Principios Feministas de Internet, un podcast producido gracias al apoyo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Este podcast es parte de un recuento sonoro de los artículos publicados en la revista digital Pilku, y cada episodio es una ventana a las voces, prácticas y luchas de quienes desde distintos territorios están construyendo infraestructuras feministas seguras y libres. Aquí nos reunimos para hablar de feminismos, tecnologías, resistencias y redes que sostienen la vida. Este espacio es una invitación a repensar Internet desde una mirada crítica, autónoma y colectiva. Comenzamos. Hoy abordamos un tema más urgente que nunca: la vigilancia digital y su relación con nuestros cuerpos. Esto tiene que ver con el 13º principio feminista del Internet sobre la privacidad y los datos. ¿Quién está detrás de la recolección de nuestros datos y con qué fin? ¿Por qué debería importarnos si no tenemos nada que ocultar? En este episodio profundizaremos en un texto fundamental escrito por la activista y socióloga uruguaya Mariana Fossati, titulado Vigilancia Digital y Políticas del Cuerpo, y lo llevaremos más allá, actualizándolo con la realidad de 2025. Porque lo que parecía una distopía lejana, hoy es nuestro paisaje cotidiano. Mariana Fossati plantea una conexión crucial. La vigilancia es la herramienta histórica del patriarcado para controlar los cuerpos y las voces de las mujeres. Y hoy, esa herramienta se ha perfeccionado y digitalizado. Lo que Mariana describió hace unos años, en 2025 se ha intensificado. El capitalismo de vigilancia, un término acuñado por Shoshana Zuboff, ya no es solo el modelo de negocio de las empresas de innovación, es el modelo de negocio de la vida misma. Para el año 2025, la integración de la inteligencia artificial en nuestro día a día ha hecho que la explotación de nuestros datos sea aún más profunda e invisible. Las corporaciones no solo monetizan nuestro trabajo no pagado en línea, como decía Tiziana Terranova, sino que ahora predicen y moldean nuestro comportamiento con una precisión aterradora. Pero, ¿dónde quedan nuestros cuerpos en todo esto? Mariana lo explicaba brillantemente. Pensamos en los datos como entidades etéreas, en la nube, pero tienen un impacto directo y concreto sobre nuestra corporalidad. En 2025, esto es más evidente que nunca. La biometría facial es obligatoria en aeropuertos y cada vez más espacios públicos. Las aplicaciones de salud, las menstrua apps y los wearables o tecnología vestible del fitness recopilan información íntima sobre nuestros ciclos, nuestra salud mental y nuestro estado físico. Esta vigilancia, lejos de ser neutral, amplifica los sesgos sexistas, colonialistas, patriarcales y racistas de la sociedad, como lo demuestran los algoritmos de contratación que aún hoy nos segmentan, discriminan, manipulan y penalizan a las mujeres. El capitalismo de vigilancia ya no es un concepto de nicho, es el modelo económico dominante. En 2025, la inteligencia artificial ha perfeccionado la explotación de nuestros datos. Las corporaciones no solo venden lo que publicamos, sino que predicen y moldean nuestra conducta con una precisión aterradora y sin precedentes. Frente a esto, la sensación de impotencia es enorme. Revisamos configuraciones de privacidad interminables, nos abrumamos con consejos legales y al final muchas veces nos rendimos. ¿Por qué? Porque, como bien dice Mariana Fossati, nos falta un marco político para entender el problema y sentir que nuestra resistencia vale la pena. El feminismo nos ofrece ese marco, nos da las herramientas para denunciar tres aspectos clave de esta vigilancia: la banalización, el tutelaje y el acoso. ¿Cuántas veces hemos escuchado en 2025 la frase «Es el precio de la tecnología gratuita» o «Si no te gusta, no la uses»? 1. Esta es la banalización. Minimiza nuestra privacidad como si fuera un capricho. El feminismo nos enseñó que un no es un no. Que dar clic en acepto bajo una asimetría de poder brutal no es un consentimiento libre e informado. Es un pacto de trato desigual y abusivo. 2. Luego está el tutelaje. Las grandes tecnológicas y los gobiernos nos tratan como a menores de edad, incapaces de gestionar nuestra vida digital. Nos dicen, confíen en nosotros, nosotros sabemos lo que es mejor para su seguridad y comodidad. ¿No les suena familiar? Es el mismo argumento que el patriarcado ha usado durante siglos para controlar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. 3. Y finalmente, el acoso. La vigilancia corporativa es un acoso sistémico. Es esa publicidad hiperpersonalizada que se siente como un acecho. Es el rastreo constante de nuestra actividad. Para las mujeres y disidencias, este acoso digital se duplica, convirtiendo el espacio online en un lugar de riesgo. El gran cambio de perspectiva que propone el feminismo es dejar de vernos como víctimas aisladas. La privacidad no es un problema técnico o individual, es un derecho colectivo. Es la base de nuestra autonomía, como bien defendía la teórica Helen Nissenbaum. Debemos politizar el tema. La lucha por nuestros datos es tan crucial como la lucha por el derecho al aborto o a una vida libre de violencia, porque todas son luchas por la soberanía sobre nuestros propios cuerpos y destinos. La lucha feminista está más viva que nunca. En 2025 hemos visto avances. Argentina, Brasil, Colombia, México y la Unión Europea han fortalecido el Reglamento General de Protección de Datos con nuevas enmiendas contra la vigilancia masiva. Colectivos latinoamericanos han logrado frenar la implementación de sistemas de identificación biométrica abusivos. La conciencia crece. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestro llamado a la acción? Primero, politizar nuestra mirada. Dejemos de ver la privacidad como un problema técnico o individual. Entendámosla como un derecho colectivo y una lucha política por la autonomía corporal, igual que el derecho al aborto o a una vida libre de violencia. Segundo, exijamos transparencia y regulación. Como ciudadanía, debemos demandar a nuestros gobiernos leyes robustas que protejan nuestros datos y limiten el poder de las grandes tecnológicas. Apoyemos a organizaciones como la Fundación Frontera Electrónica o Hiperderecho que litigan estos casos. Tercero, fortalezcamos el consentimiento. Usemos herramientas que prioricen la privacidad como navegadores alternativos, motores de búsqueda que no rastrean y mensajería encriptada. Pero hagámoslo desde la comprensión política, no solo desde la técnica. Compartamos este conocimiento en nuestras comunidades. Y por último, organicémonos. El cambio no vendrá de la benevolencia de las corporaciones, vendrá de la presión colectiva. Unámonos a colectivos feministas y digitales. Firmemos peticiones, participemos en las discusiones públicas sobre la regulación de la inteligencia artificial. La privacidad no es un lujo. Como defendía Helen Nissenbaum, es la base de nuestra autonomía, nuestra individualidad y nuestra capacidad para participar en la sociedad. En 2025, la lucha por la privacidad es la lucha por decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestros futuros. Es, en esencia, una lucha profundamente feminista. Gracias por escucharnos, por tejer con nosotras este espacio de reflexión, memoria y resistencia digital. Te invitamos a compartir este episodio, a llevar estas conversaciones a tus espacios y a seguir construyendo tecnologías que cuiden, conecten y liberen.